lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. Qué fuerte que le fue a Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Pasaron de las 10 de la noche. Damos comienzo al cruce de día miércoles. Twitter.com/AM1050. Ahí hemos creado una trivia desde ayer que está dando vuelta. ¿Qué país ganó más Copa Davis en la historia? Está entre Australia y Estados Unidos. Entrá ahí, votá. Y antes que termine el programa de hoy, vamos a sortear un regalito que a continuación vamos a hablar con su escritor. Un libro que habla de toda la historia de la Copa Davis, del equipo argentino de la Copa Davis hasta antes de haberla ganado, las cuatro finales. Desde 1923, una investigación periodística muy, pero muy interesante. También hay teléfonos. El clásico 4382-7681, 4383-2347. Van de nuevo los dos números, 4382-7681, 4383-2347. Somos en Twitter al cruce AM1050 y en Facebook al cruce radio. En las dos redes sociales está la tibia. La tibia no, el peroné tampoco. La trivia. Primera canción de la noche de Al Cruce. Hasta que se termine el miércoles estaremos aquí, Papo. Un poco de Papo no viene mal. El blues del banquero. Blues del banquero. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Justicia, tú sabes, siempre hay, el mundo es muy grande, en Miami sé que estás,

pero Australia tiene algunos votos. Así que entra a jugar ahí a arroba al cruce AM 1050. Arroba AM al cruce 1050. Ese es nuestro Twitter. En Facebook somos Al Cruce Radio. Ahora sí, efemérides en el cruce. Un día como hoy, 18 de abril de 1995, fallece Albert Einstein. Albert Einstein nace en un imperio alemán. 14 de marzo de... Ah, mira, estoy al revés. ...18 de abril, decía, de 1955... fue un físico alemán de origen judío nacionalizado, después suizo, austríaco y estadounidense. Es considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia, mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. 18 de abril de 1955, fallecía ayer Albert Einstein. Ahí vamos a hablar con Diego Esteves en un ratito, escritor de Argentina y la Copa Davis, una historia de la obsesión. twitter.com/cruceam1050. Ahora Memphis la blusera haciendo Blues de Hamburgo. A mí nunca nadie me explicó nada, nada. Hay veces que me siento tan alto que no puedo caer. Soy invulnerable. La muerte no me conmueve. Pero si alguna vez el piso se mueve, no me pidas que te explique nada. A mí nunca nadie me explicó nada. No me pidas que te explique nada. Nada. Hoy vuelvo a partir. Mi alma, ¿dónde está? ¿Quién me la robó? El pretexto perfecto para sentir radio. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro la Habana 43-10, séptimo piso. 22:26 de la noche, estamos en Al Cruce AM 1050 con una trivia en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Podés entrar, el Facebook es arroba Al Cruce Radio y el Twitter arroba Al Cruce AM 1050. Estamos ahora en comunicación con Diego Esteves. Nació en 1971, el mismo año que Boca Juniors protagonizaba una escandalosa eliminación de la Copa Libertadores. Recordamos que empataba en un empate de 2-2 con Sporting Cristal, aunque los 19 expulsados, golpes de puño y hospitalizados eran la noticia principal. Quizás esto y la gran trayectoria del club de la Ribera lo hayan impulsado a investigar y publicar su primer libro en 2004, 100, Historia de un siglo azul y amarillo, reeditado dos veces. Dos años después hizo lo propio con River Plate, publicó 105, Historia de un siglo, rojo y blanco, también reeditado una vez. Su afán por la historia del fútbol y el deporte lo llevaron a trabajar en el diario Le y a realizar un raid de nuevas publicaciones. Superclásicos en el 2007, 140 años del fútbol argentino en el 2009 y 38 campeones del fútbol argentino editado en el 2010. 2011 saca Un sueño de ensaladera, la final 2015 y Argentina en la Copa Davis, Historia de una obsesión, esto ya en el 2016. Información que nos pasa Facundo Onsari, que no puedo estar en la mesa, pero sí nos dejó toda la producción y el contacto con quien está del otro lado, Diego Esteves. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Un gusto, la verdad que acá bastante enganchados. El libro está dando vuelta en la producción desde ayer, lo estamos regalando en las redes sociales y lo pusimos fácil, ¿viste? Para que se enganche la gente se fue enganchando, pero ¿querés contarnos vos cómo fue esta investigación, sobre todo de Argentina y la Copa Davis, este libro que estamos regalando y después seguro vamos a hablar de los anteriores? Sí, en realidad Argentina la Copa Davis, Historia de una Obsesión, es una reedición corregida, aumentada y con un cambio importante de diseño de Un Sueño en Saladera, el libro que vos habías comentado antes, ¿no? Bien. Bueno, fue todo al calor de la gran campaña que hizo Argentina la Copa Davis en el año pasado. En realidad Un Sueño en Saladera también había sido hijo de una gran campaña de Argentina en la Copa Davis, la del año 2011 que Argentina pierde la final con España, bueno, estábamos todos muy ilusionados con que Argentina pudiera ganarla, y bueno, y aquella fue una actuación muy muy muy prometedora, muy buena, y se perdió dignamente, ¿no? Ante un rival insuperable casi como era España, de visitante polvo de ladrillo. Y bueno, eso me, después cuando Argentina parecía como que empezaba una etapa difícil en la Copa Davis, cuando se fueron retirando los jugadores que integraban la legión, solamente quedaba el Potro. Bueno, después vinieron los conflictos del Potro con Haidt y demás, que hicieron que el Potro también se alejara, y parecía que el sueño de ganar la Davis estaba más lejano que nunca, pero bueno, el cambio de capitán, la llegada de Orsani, la vuelta del Potro, los buenos resultados, el buen clima, hicieron que nada, que Argentina llegara hasta la final en el 2016, y bueno, y ahí la gente de Barenhaus confió en mí, y bueno, decidí refletar un viejo diseño del libro que tenía, actualizarlo completamente y jugarnos del todo por el todo que Argentina ganara la final, y bueno, por suerte se dieron las dos cosas, y bueno, salió el libro, Argentina ganó la Davis, y todos felices y contentos. ¿Cómo lo vive un periodista que está siguiendo una campaña, sobre todo con el resto de los compañeros? Se ve venir, sorprendió. Bueno, recién nos contabas un poquito que ya fue un proceso, ¿no?, de muchos años. El tal vez lo que tiene el tenis, algo que dice en la contratapa de tu libro, ¿no?, Alex, ex tenista español, si es un equipo, es un equipo, si no, no sirve. Cuenta él, juegas todo el año para tu ego y tu carrera, y en esas tres o cuatro semanas de la Davis debe prevalecer el equipo. Recién contabas que se armó un equipo un poco más unido, bastante más fuerte, y terminó de ser tal vez lo que necesitaba el equipo de la Copa Davis Argentina. Sí, o sea, tal cual. O sea, yo esa frase de Correa ya la vi en otro libro, en un libro que había publicado Sebastián Fez, Enredados. Y me pareció una síntesis perfecta de lo que tiene que ser un equipo de Copa Davis, ¿no? Jugás todo el año para tu ego y tu carrera. Bueno, te pido cuatro semanas al año nada más. Y te las pido por una sola vez en la vida para ganar la Copa Davis para Argentina. Después haz lo que quieras. Y era realmente eso el sentimiento. No lo habían hecho hasta ese momento. No lo hicieron sobre todo en 2008, que fue terrible, ¿no? Fue una muestra de lo peor, de los egos, las vanidades, las pretensiones económicas. Todo lo que se podía hacer mal se hizo y se perdió una final que no se podía perder. Yo creo que aprendió una lección bastante rápido, pero bueno, el rival en 2011 era España, de visitante en Sevilla, en polvo de ladrillo, con un Nadal tremendo y con un David Ferrer que estaba en su mejor momento. Era imposible ganar ese partido. Y después, bueno, por una cuestión de paso del tiempo, una cuestión generacional, se retiró Nalbandián, que era la carta fuerte en la Copa Davis junto con Del Potro. Pero bueno, lo que pareció ser el fin del sueño de la Davis sirvió, por otro lado, para que quedara un solo jugador top, líder, ¿no? Por más que no estuviera en el top ten, todos sabemos que el Potro lo es, ¿no? Sí. Entonces, al quedar una sola personalidad fuerte, un solo líder tenístico, y otros jugadores como, bueno, Del Bonis, Leo Mayer, Fassman, etcétera, etcétera, secundándolo, o sea, un cacique y varios indios respaldándolo, que era lo que hacía falta. Quizás Argentina individualmente tenía menos poderío que otros años, pero estaba más balanceado en cuanto al tema de liderazgo, egos y demás. Y bueno, un tipo que como Orsani, que realmente manejó muy bien la situación, quitó tensiones, consultó a los jugadores para todo, planteó estratégicamente muy bien todas las series, inclusive con decisiones que eran por ahí cuestionadas por la mayoría de la gente, pero bueno, el tipo tomaba sus decisiones y decía, no, Mayer no va a jugar este partido por tal y tal razón, y el tipo lo bancaba. Podía salir bien o mal, pero estaba convencido y tenía una explicación para eso. Y bueno, y se dio. Y Argentina, o sea, nos pasamos toda la vida diciendo que te tenía que tocar un buen sorteo y una buena serie de local para ganar la Copa Davis, y la terminamos ganando jugando las cuatro series de visitantes. Algo que solamente había logrado Francia en 2001. O sea que la verdad que fue algo histórico, conmovedor y reparador, porque era una injusticia que un país de la tradición tenística y las figuras que había tenido Argentina a lo largo de la historia del tenis no hubiera ganado todavía la Copa Davis. La verdad que fue una gran alegría, una descompresión enorme para este año, que pero bueno, esperemos ahora que contra Kazajstán se pueda mantener la categoría, pero lo importante, lo fundamental, lo histórico se logró el año pasado. Sí, la verdad que sí, y eso también me imaginaba, cómo se continúa en este nivel, lo cual es algo difícil, pero como nos contabas, hay muchos proyectos de jugadores, muy buenos jugadores, pero tal vez con bastante carrera por delante, ¿no? Sí, tal cual. O sea, ahora, lo del año pasado no solo fue fundamental para pagar una deuda histórica, ¿no?, sino también para descomprimir la situación y poder pensar todo a más a largo plazo, ¿no? O sea, ya está, ya ganamos la Copa, dejamos de ser el único país grande que no la había ganado. Entonces ahora, digamos, pensemos más a largo plazo y no de manera tan resultadista, ¿no? Antes era lógico porque necesitábamos ganar la Copa, ahora la Copa ya se ganó. Bueno, ahora estaría bueno desarrollar un proyecto para sacar nuevos talentos, jugadores, apuntar a formar jugadores para estar de nuevo en la elite del tenis, y después, bueno, el resto de las finales van a llegar solas. No sabemos cuánto tiempo de carrera, cuánto las lesiones le permitirán al Potro seguir en la elite, ojalá que unos cuantos años, porque bueno, siempre tener un jugador de ese nivel es un modelo y un espejo para los pibes que desean imitarlo y llegar a un nivel parecido a él, ¿no? Entonces, bueno, ya ha logrado el objetivo, ahora estaría bueno poder mantener la categoría. Argentina está desde 2001, interrumpidamente, el Grupo Mundial es un récord. Y después, creo que con la deuda ya saldada del año pasado, hay que tomarse las cosas con mucha calma, no dramatizar porque ahora tenemos que jugar una especie de repechaje de promoción, tratar de mantener la categoría y después, lo que te digo, tratar de desarrollar algo a largo plazo, un proyecto a largo plazo, para que se surjan jugadores que estén metidos en la élite del tenis mundial, entre los top 10, ojalá, y eso mismo va a traer como consecuencia que se va a empezar a llegar nuevamente a instancias decisivas de la Copa Davis, ¿no? Ojalá que así sea, lo principal ya se logró el año pasado. Estamos charlando con Diego Esteves. Te paso con Facundo Onzari, que se suma a la mesa. Gracias, Facu, por llegar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, disculpas por las demoras, pero bueno, tarde, pero seguro, acá estamos. Hola, Diego, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, un placer. Yo quería consultarte, más que nada, bueno, estuvimos leyendo un poco de Argentina y la Copa Davis, tu libro, que bueno, del que estamos sorteando esta noche, y estábamos viendo el formato de nota periodística de cada serie, y qué interesante y qué fácil para la lectura se hace que esté redactado de esta manera. ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo fue el armado de este libro? Bueno, mira, siempre el tema de la historia de la Copa Davis me gustó mucho desde chico, ¿no? Desde aquella serie de los años 82, 83, 84 que miraba por la tele en el Buenos Aires Lawn Tennis, y siempre fue un tema que fue creciendo mi obsesión y mi interés a medida que Argentina siempre estaba ahí cerquita, pero nunca la podía ganar, ¿no? Y después, bueno, tener material, o sea, el periodismo antes era un poco diferente, antes del surgimiento de Internet, ¿no? Había periodistas que escribían muy bien, que redactaban muy bien. No sé, un periodista guía mío en este tema de la Copa Davis fue Lucho Hernández, que escribía para la revista Gráfico, ¿no? Leer las crónicas de Lucho en aquellos gráficos de principios de la década del 80 y posteriormente eran una delicia, ¿no? Ese, se pintaba todo el panorama tenístico, todas las internas, toda la lucha de egos entre Vilas, Clerc, los que vinieron después, Haidt, de la Peña y demás. Y después, bueno, había que completar la investigación, ponerse a investigar, buscar imágenes, redactarlo, pero todo hecho con mucho gusto y con mucha pasión, y con la ilusión de que Argentina un día ganara la Copa Davis. Y bueno, en 2011 salió la primera versión, Un sueño en Saladera. Argentina perdió esa final dificilísima con España en Sevilla, y en 2016, bueno, apostamos de nuevo. Yo suelo ser bastante terco con algunas cosas y dije, bueno, juguémonos de nuevo. Tuve un pálpito positivo, veía bien al equipo, me gustaba cómo se estaban haciendo las cosas, y decidí apostar, la editorial me respaldó y bueno, y salió todo bien. La verdad que fue un gusto haber sacado ese libro, y mucho más que acompañara al éxito del equipo argentino en Croacia. Totalmente. Bueno, sí, muy interesante. Lo que otra duda que me surge es, bueno, si de estas crónicas y de estas notas del gráfico y de todos estos medios que te nutriste, también surge la división de estos seis capítulos que vendrían a ser, dividido en distintas etapas del tenis argentino, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente, después de analizar bien cómo fue el surgimiento, la tímida incursión inicial de Argentina en la Copa Davis, en los primeros tiempos el tenis era un deporte reducido a una elite, ¿no? O sea, jugaba el que tenía una posición económica acomodada, podía hacerlo, podía dedicarse al deporte, y después, bueno, empieza a aparecer un jugador destacado como fue Enrique Morea, fines de los 40, principios de los 50, después aparecen Soriano, Aguone, después algo de Julián Gansábal, y después, bueno, viene la revolución a principios de la década del 70 con la aparición de Vilas. Vilas es el hombre que no inventa, pero sí revoluciona y cambia el tenis en la Argentina. Lo masifica, lo populariza, y hace que muchísima cantidad de gente se dedique al tenis, y que a partir de su consolidación como un jugador importante a nivel mundial, la Argentina empieza a tener posibilidades de ganar la Copa Davis. En 1977 se llega a semifinales, en 1980 se pierde una posibilidad muy grande al perder el local con Checoslovaquia en medio de conflictos con los dirigentes y demás. En el 81 se llega a la final y bueno, quizás fue muy injusta la historia al no haber permitido que fuera Vilas el que ganara la Copa Davis, ¿no? Aún con errores mismos del propio Willy también, ¿no? Quizás una postura muy, muy egoísta, muy egocéntrica de su parte, pero bueno, una cosa no quita la otra, se reconoce lo bueno y se reconoce lo malo. Eso fue fundamental para que Argentina se transformara en una potencia tenística y a partir de ese momento comenzara a estar siempre cerca de ganar la Copa Davis. Después viene lo que yo llamo el capítulo del agujero negro, ¿no? Después de la generación de Vilas están la de Haidt, de la Peña, Pérez Mancini, Pérez Roldán, jugadores que pintaban muy bien, pero bueno, pues fueron quedando diezmados por lesiones. Y después llega el gran agujero negro, que es el de la década del 90, en el cual Argentina se pasa la mayoría de la década en la zona americana, en segunda división, con riesgo incluso de descender a la tercera división en un par de años. Y después, bueno, viene el resurgimiento con la Legión Argentina, Gaudio, Coria, Cañas, Galvandián, Caleri, antes Esquilari, Acasuso, en fin, todos esos jugadores que pusieron al tenis argentino en lo más alto. Empiezan a aparecer las grandes posibilidades de ganar, la de 2008, la del final de 2006, la final increíblemente perdida en 2008, la digna caída en 2011 y hasta llegar a 2016. No, el tenis argentino tiene etapas muy bien marcadas, muy claramente marcadas, y por suerte, quizás cuando menos se lo esperaba, Argentina, con la Legión ya extinguida, Argentina logra la Copa Davis, ¿no? Pero bueno, a veces en la vida suelen pasar estas cosas. Cuando menos se lo espera, cuando uno menos obsesionado está, quizás se logra el éxito. Totalmente. Sí, bueno, sin duda que en el momento que por ahí todos pensábamos que se acababan las oportunidades, que por ahí vamos a tener que esperar un buen tiempo para vivir una nueva final de Copa Davis, este equipo, bueno, justamente se convirtió en un verdadero equipo y pudo traer este objetivo. Y bueno, hacerle un honor a todos estos jugadores y ídolos y demás entrenadores que han pasado por la historia del equipo argentino en la Copa Davis. Sí, sí, tal cual. La verdad que cuando menos se lo esperaba. Pero bueno, hay veces que por ahí no gana mejor equipo, sino el más balanceado, ¿no? Pasó muchas veces en la historia de la Copa Davis y pasó, por suerte, en 2016. No eres el mejor equipo de la historia del tenis argentino en la Copa Davis, pero sí el más balanceado. Y bueno, por suerte se logró el objetivo, ¿no? Bienvenido. La deuda está pagada y ojalá que vengan muchas más. Diego, volviendo un poco más puntualmente al libro, a esta reedición que nos contabas que la editorial se animó a hacer, ¿cómo es esa parte de editar un libro, de sacar un libro? No es tu primer libro, sacaste un montón de investigaciones también que tienen que ver con el fútbol. ¿Cómo es ese camino? Bueno, ahora quizás uno conoce más la mecánica de la edición, la diagramación, el diseño y demás, ¿no? Porque yo, aparte soy, aparte de periodista, soy diseñador gráfico y, uh-huh. y bueno, y me resulta un poco más fácil todo ese tema, ¿no? Pero bueno, al principio es un camino arduo porque uno lo desconoce. Mi primer libro fue en el año 2004, se venía el centenario de Boca, que iba a ser el 3 de abril de 2005, y bueno, decidí encargar un libro sobre la historia de Boca Juniors. Bueno, a partir de ahí, después de que sale el primer libro, que siempre es el más difícil, por entrar a un terreno desconocido, como ya te digo, después uno se va animando, se entusiasma, acá hay mucho de sudor, mucho esfuerzo, mucho trabajo, un rédito económico muy escaso, cuando lo hay, entonces es más que nada por vocación, ¿no? Y bueno, después siguió el libro de River, después siguió el de los superclásicos, uno te va trayendo al otro, después vas encontrando temas que te gustan, siempre muy ligados a la historia del fútbol, los campeones del fútbol argentino, y después, bueno, un episodio en especial, como fue la única final Boca-River de la historia, que me pareció que siempre noté que fuera más allá del resultado final, ¿no? Que fue un partido un poco subvalorado, ¿no? En la historia del fútbol argentino, es la única final que jugaron Boca-River entre sí, y me pareció como que estaba poco destacado, no fue un partido muy destacable desde lo futbolístico, pero sí de lo que significaba en sí, antes de empezar, ¿no? Una final Boca-River hoy en día, para ver, el que gana sale campeón y el que no queda segundo. Sí, inimaginable la locura que generaría, ¿no? Tal cual, sería una revolución nacional. Bueno, eso pasó una sola vez desde 1913, que jugaron oficialmente por primera vez hasta hoy. Me pareció que era algo digno de destacar y bueno, y por eso hice el libro, La Final, ¿no? Que es un libro un poco diferente a todos mis otros libros. La Final y Argentina la Copa Davis son un poco diferentes, ¿no? Porque son de libros más redactados, con menos estadística, más en forma de relato y sobre todo La Final, ¿no? Fue un libro, la verdad, que disfruté mucho haciéndolo. Diego, así que... Sí, decime. ¿Y de dónde encarás la investigación? Acá se ven muchos de tus trabajos en diferentes medios, como un resumen de lo que vos mismo escribís. Hoy en día recién nombrabas la internet, pero ¿cómo es tu forma de poderte investigar? ¿Te sentás con tus recortes? ¿Salís a bibliotecas? Sí, un poco de cada cosa, ¿no? Yo tengo un archivo personal bastante grande, siempre la búsqueda empieza por ahí, y después, bueno, cuando hay información faltante, porque uno puede tener mucho material, pero nunca va a cubrir absolutamente todo lo que intenta poner en un libro que decide encarar, ¿no? Bueno, se buscan los faltantes, se amplía información que por ahí uno considera que no está del todo completa, se lee mucho, hay que leer mucho, te tiene que gustar leer, a mí me gusta muchísimo leer, tenés que buscar testimonios de periodistas o de protagonistas que hayan estado ahí, si es necesario hacerles una nota, y después de ahí ponerte a escribir. Es la parte más trabajosa, pero es la que más se disfruta también. Una vez que tenés toda la investigación hecha, bueno, ahora hay que empezar a escribir. Y después, bueno, se escribe en cualquier lado. Donde sea, en tu casa, en la parada del colectivo con una viroma y un papel, en donde sea. Te tiene que gustar, ese es el gran secreto, ¿no? Por eso lo hago y lo disfruto tanto, y por eso salen los libros que salen, que más allá de que sean buenos o malos, están hechos con mucha pasión y con mucha ganas. Y además de esta pasión por el tenis, por la Copa Davis, por el fútbol, ¿qué otros deportes te despiertan ahí estas ganas de investigarlo? Mira, en general el fútbol es el que acapara casi toda mi atención, el tenis de Argentina en la Copa Davis, como te dije, y después me gusta, no tanto para investigar y escribir, sino para irlo a ver y estar cerca de las protagonistas, el básquet. Es un deporte que aprendí a disfrutar hace no mucho tiempo y la verdad que me gusta mucho, se disfruta mucho. Un deporte muy lindo, muy táctico, muy físico, con tipos con los cuales los ves como muy inalcanzables porque son todos enormes. y es muy lindo, me gusta mucho verlo. Lamentablemente no tiene el arraigo popular que tienen el fútbol, y por ahí no tanto el tenis, pero es un deporte muy lindo que se disfruta mucho, la verdad. Bien, con Diego Esteves estamos hablando, el autor de Argentina y la Copa Davis, el libro que estamos sorteando en la noche de hoy. Le agradecemos también a la editorial Barenhaus que nos acercó este ejemplar para regalarle a nuestros oyentes. Te agradecemos a vos, Diego, la conversación y todo lo que nos has podido ilustrar, tanto del libro como bueno, de lo que es un poquito el tenis y la Copa Davis para nosotros los argentinos y lo que significó este logro. Y bueno, esperemos que la gente pueda disfrutar de este libro, el que sea el ganador, y el que no, los invitamos. ¿En dónde se puede conseguir algún ejemplar? No sé si no, siguen en... ¿Sabés en dónde ambiente se encuentra, Diego, el libro? Sí, está en las principales librerías, cadenas de librerías del país. Está bien, está firme ahí, esperando que lo vayan a comprar. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Diego. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, a las órdenes, nos estamos viendo. Dale, muchísimas gracias. Brilla más y más, me atrae con su dulzura. Yo mi cuna dormirá, quiero su uva. Imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su valle? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acaba la era. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos cientos, se traslada a su cuerpo. ¿Dónde está el movimiento? Estoy volando por su cumbre dorada, grita mi alma. Es hora de empezar a mover. Nuestra vida es conocida por un modo lumínico de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestra su volcán, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo lo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente es tiempo de empezar a brillar. Otra vez.

al cruce. Sí, me quiero reivindicar con las efemérides que tiré una de ayer cuando arrancamos. 19 de abril de 1593. 19 de abril de 1593, fundación de San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy es una ciudad del noroeste de Argentina, capital de la provincia de Jujuy, y está al sur de la provincia. Tiene una población de 265.249 habitantes. Y hoy, 19 de abril, es el Día Mundial de la Bicicleta. Este medio de transporte que tanto se está utilizando hoy en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, desde distintos organismos gubernamentales promocionando su uso para bueno, bajar un poco los niveles de contaminación y otros males que producen los vehículos a motor, promocionan el Día Mundial de la Bicicleta. Además, el 19 de abril es el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. El Ministerio de Educación incorporó esta conmemoración a partir de la resolución número 126/00 en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El 19 de abril, pero de 1960, se jugaba el primer partido en la historia de Copa Libertadores de América. Así es, señor. Este torneo continental que, bueno, que tanto apasionan los argentinos, que hoy tenemos acción de algunos equipos argentinos también, va a estar jugando Estudiantes de La Plata, que ha sido campeón de esta Copa Libertadores. Hoy se cumple el aniversario. Jugó ya Estudiantes, ¿no? Jugó. Sí, jugó en la jornada de hoy. Lo transmitió la Güemes, sí. Muy bien. 1-0, ¿para dónde? ¿Para Estudiantes que perdió? Vamos, Estudiantes. Muy bien, hoy se cumple un aniversario, el número 57 de esta competencia continental, la más importante a nivel de clubes de nuestro continente. El 19 de abril de 2005, el cardenal Joseph Ratzinger era elegido papa. ¿Te acordás? El cardenal Joseph Ratzinger era elegido un 19 de abril de 2005 Papa de la Iglesia Católica y adopta el nombre de Papa Benedicto XVI. Esto fue tras la muerte de Juan Pablo II el 2 de abril de 2005 y solo un día y medio después de comenzar las deliberaciones, un 19 de abril, el cardenal alemán consiguió reunir los votos necesarios y el apoyo para ser por un rato el Papa. También un 19 de abril, pero de 1825, Facu. Qué lejos que quedó ese. Cruzada Libertadora es la denominación histórica que se le suele dar al movimiento liderado por Juan Antonio Lavalleja, que se inició con el legendario desembarco de los 33 orientales. Esto fue 19 de abril de 1825. Y hoy, 19 de abril, ya que estamos tanto con la palabra libertad, libertadores, un campeón de la Copa Libertadores, Diego Caña, está cumpliendo años. Nació un 19 de abril de 1970, ex volante de Argentinos Juniors, Independiente y Boca, entre otros equipos del exterior. Uno de los símbolos del Boca de Bianchi, Diego Caña. Le decimos un feliz cumpleaños. La canción que sigue se la dedicamos al capitán, que está un poco enfermucho en la cama con un tecito. Dejá la pipa, Capi, si estás enfermo, aflojá con el tabaco, tómate un tecito y escuchate este tema de Yes, que te lo dedicamos a ti y a todos los oyentes que andan por ahí, siendo las 23.05 de la noche en la M1050. We'll be right back. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. 4382-7681 4383-2347 son los teléfonos para comunicarte con Al Cruce. Nos quedan poquito más de 40 minutos de programa. Ya va más de una hora de programa de miércoles, donde vamos a estar regalando al fin de las 11 de la noche, antes que se haga jueves, Argentina y la Copa Davis. Recién charlamos con su autor, Diego Esteves. Historia de una obsesión, Argentina y la Copa Davis. Entra en Twitter, arroba al cruce AM1050, o andás ahí por Facebook, somos arroba al cruce radio. Facu, ayer hablamos de los cuatro partidos de la NBA que se estaban disputando. Pudimos compartir en vivo cómo los Chicago Bulls se llevaban la segunda victoria consecutiva ante los Boston Celtics, y hoy se están jugando los otros cuatro partidos, ¿verdad? Así es, Mati. Ya tenemos un resultado final, que es el de la victoria de Washington sobre Atlanta Hawks. Fue 109-101 para el equipo de Washington, que es el favorito en esta serie. Ganó los dos partidos de local. Ahora se van a mudar a Atlanta para disputar el tercer y el cuarto juego. De hacer falta, si es que Atlanta gana alguno de estos partidos de local, se va a jugar 1/5, que van a volver nuevamente a Washington. Ahora en este momento están jugando los Houston Rockets contra Oklahoma Thunder, con las dos figuras y los dos candidatos, máximos candidatos a ser el MVP de la temporada. MVP es el mejor jugador de la temporada, el que se elige luego de la temporada regular. Después se elige un MVP o mejor jugador en lo que son las finales. Uh-huh. Y las dos figuras, tanto la de Oklahoma, que es James Harden, como Russell Westbrook, la figura de Oklahoma City Thunder, uh-huh, están como los máximos candidatos, que tienen los votos de la mayoría de la opinión general, podríamos decir, de la gente de la NBA. Se están enfrentando. Houston ganó el primer partido. Ahora está ganando Oklahoma 94-91. Recién está arrancando el último cuarto, quedan 9 minutos, así que va a ser un final peleadísimo entre estos dos jugadores que bueno, supieron ser compañeros cuando Harden militaba en Oklahoma en sus primeros años en la NBA, y ahora son rivales, cada uno la figura y la estrella de su equipo, buscando un lugar en lo que son las semifinales de conferencia en la Conferencia del Oeste, en la NBA. Repetime en qué equipo fueron compañeros. Fueron compañeros en Oklahoma, justamente en el equipo donde juega Westbrook. ¿Dónde quedó? Era la famosa trilogía entre Westbrook, Kevin Durant, hoy en Golden State Warriors, y James Harden, que eran como la base y el corazón de ese equipo de Oklahoma, que perdió una final con el Miami de LeBron James en su momento, y que siempre se ha quedado ahí a pasitos del título. James Harden estaba un poco opacado entre las figuras de tanto de Durant primero como de Westbrook después, y decidió buscar otros aires para tener el protagonismo que él necesitaba y que sentía que merecía. lo ha encontrado acá en Houston, que se armó un equipo a su alrededor, en donde es amo y señor, y mal no le va, está como uno de los mejores clasificados del oeste y disputando su segundo partido de eliminatoria. Solo quedó Westbrook y ahora está a solo un punto Houston, que viene levantando en los últimos minutos. Una canastita hermosa. Sí, el famoso Harden, ahí lo tenemos. Son dos equipos muy parejos que terminaron, bueno, es la serie entre el 4 y el 5 de la temporada, que son los que más cerquita quedan en la clasificación. Después de este partido, que no va a haber transmisión acá por ESPN, por lo menos, que es donde estamos viviendo Oklahoma y Houston, van a estar jugando justamente los Golden State Warriors de Kevin Durant y de Stephen Curry contra los Portland Trail Blazers. Esta serie está... Trail Blazers. Sí. No sé, vos sabés mejor la pronunciación que yo. Que no lo conozco. Trail Blazers me suena primero... No, muchos chistes se me ocurren. Blazer, de que iba a la escuela de intercambio, trade... Claro. No, o de algo de láseres. No, Blazers. Trail... Bracer. La verdad que me mataste. Sí, no, yo tampoco, no lo tenía. Nunca le conté el significado. Sabés que te escuchaba y recapitulando un poco la entrevista que tuvimos con el periodista Diego Esteves, que contaba lo importante es que tener un líder positivo y que se arme un equipo que no sé si trabajen para él, pero sí que haya alguien que sea la figura, el que se le va a exigir, el que va a ganar el partido que hay que ganar, y una rotación. Acá en el básquet nos contás algo similar, ¿no? Está totalmente. Houston, lo acaba de dar vuelta Houston, ahora está 99-98, quedan 7 minutos, partidazo. Es un partido de ida y vuelta, y es como vos decís, Mati, como bien nos dijo Diego, ni bien arrancó el programa... en el básquet se da mucho esto de tener un líder y ese jugador franquicia que se llama en la liga de la NBA, que es el jugador que asume esa responsabilidad, que va a tirar el último tiro, que se van a armar las tácticas para que tenga muchos tiros y maneje muchas pelotas por partido. Y bueno, se intenta armar un elenco de apoyo para que se alce y se eleve la figura justamente del mejor jugador del equipo, en este caso, como lo son Harden en Houston y Westbrook en Oklahoma. Si estás escuchando la radio, no tenés tele, no tenés ganas de encenderla, quédate con nosotros al cruce AM 1050. Vamos a estar hasta las 12 de la noche. Y ahora, mientras acaba de convertir un nuevo tanto Houston, se le escapa un poquitito a Oklahoma, vamos a escuchar a The Who. Antes que termine el programa, seguro tenemos ganador de este partido de la NBA. Thank you. Hold it up. The only song we do by another composer. So you bet your life it's good. Eddie Cochran's Summertime Blues. We'll be right back.

al planeta y queríamos que mejor que él que nos aclare qué es lo que esto significa. Hay también informaciones de nuevas fotografías con, por ejemplo, la bandera norteamericana que está en la luna y al parecer se está destiniendo. Fotografías también a través de telescopios que andan viajando más allá de nuestro sistema solar y por primera vez captan un agujero negro, una fotografía. Saturno, también una de sus lunas podría llegar a albergar vida. Queríamos preguntarle esto qué significa, qué robot ha llegado, sabemos que es de la NASA, pero bueno, a través de fotografías y de estos escáneres también radioeléctricos, le llega un montón de información. Bueno, esto y un montón de otras cosas, queríamos hablar con Fede, si no es hoy será el miércoles que viene. Completamos el partido de básquet que estamos viviendo en vivo acá, como si fuera una ventanita. Así es, está 104-102 ganando Houston en este momento, lo dio vuelta, tiene un full a favor el equipo de Oklahoma, y están justo mostrando el disgusto del entrenador de Houston justamente por los problemas de falta que está teniendo. Harden, que es la figura, está a un foul de retirarse del partido cuando quedan 3 minutos. Así que se va a pelear cada jugada hasta el último segundo y se va a discutir cada fallo. Mirá qué cerca tiene el árbitro la televisión, ¿no? Está al lado. Ahora pidieron repeat por una jugada que hubo un poco por violenta. Este reclamo, claro. Un reclamo, salieron a pelear una pelota y un brazo choca en la cara de un jugador de Oklahoma. Entonces, bueno, se paró el partido, hay una pantalla hermosa, ahí al lado del referee, se la dieron vuelta y acaba de cobrar. Cobró el foul nada más, mantuvo el fallo inicial, uh-huh. Así que va a haber pelota para Oklahoma en este final de partido. Ya que estamos, Mati, que estuvimos mencionando algunas efemérides, uh-huh. Y que estuvimos hablando mucho de tenis y justamente de Copa Davis por el libro que estamos sorteando esta noche, se me pasó por alto y no lo podía permitir el tema del cumpleaños del Buenos Aires Law Tennis. Hoy está cumpliendo 125 años este complejo para la práctica del tenis, que es mítico para ese deporte en nuestro país. Es la catedral, como se le llama en el ambiente, y es el lugar donde se han visto las mejores actuaciones de Guillermo Vilas, por ejemplo, en Copa Davis. Sus mayores triunfos acá en el país se disputaron acá en este estadio. Así que bueno, vale la pena recordar que hoy se cumplieron 125 años de su fundación, nada más y nada menos. Bien, no se hacen estadios de tenis últimamente. Estuvimos charlando con la gente de San Juan, y sí, tal vez ahí a través de este torneo y un premio por la confederación le daban dos canchas de futsal, sí. Pero de tenis hace rato que no escucho. No, tenis en su momento el furor fue la creación del estadio del Parque Roca, claro, sí, que bueno, es... era la casa del tenis en ese momento, donde se jugaron muchas series de Copa Davis, pero bueno, ahora están tratando, están en obra, porque le están poniendo el techo correspondiente con el que estaba diseñado desde un principio, tiene un techo para la cancha, uh-huh. Y bueno, esto se está preparando para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene, 2018, que se disputan acá en Buenos Aires, y bueno, empezaron esas obras y no se está pudiendo ahora no se está utilizando, claro, hace ya más de un año que no se puede utilizar el estadio por alguna que otra falla que hubo en la logística para la colocación de ese techo. Uh-huh. Así que bueno, por ahora no hay Parque Roca y se está teniendo que utilizar distintos lugares, como fue ahora Parque Sarmiento. Podríamos cambiarle el nombre, ¿no? Antes que se haga el torneo. Al parque. ¿Al Parque Roca? Sí. Sí, tiene otro nombre en realidad, el Parque Roca, en homenaje a la mejor tenista femenina antes de Sabatini. Ah, mirá. Que Es antes, conocido entonces como Parque Roca o dentro del parque. Exactamente, dentro del Parque Roca, bueno. El estadio es Mariterán de Weis, que fue una eximia tenista en la década del 50. Y bueno, en honor a ella se le había bautizado el estadio con su nombre. Bien, esperemos entonces las mejoras para el año que viene poder disfrutarlo. Y el año que viene, y sí, va a tener que estar en actividad sí o sí, porque se necesita, es una de las de los escenarios principales para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud. Que bueno, esperemos que se realicen de la mejor manera. Con techo corredizo, todo. Tiene que estar los chiches, sí. Unos drones que pongan ahí. ¿Cuánto cuesta un drone? Ahora está bastante tranca. Mira, vamos a correr un poquitito la tanda, así te podés quedar hasta que tengas que ir hasta tu próximo compromiso. Gonza, esperamos que llegue el EMA, y si no, hacemos un cuchu cambiazo. No sé, vemos cómo resolvemos. Nos alejamos un poquito del deporte, vemos un poco al más allá, y te quiero hacer un pequeño reconto que salió en una revista de investigación, algo de lo que venimos hablando bastante con Fede Neyman. Y está bueno repasar, porque a veces es mucha información. Nosotros hablamos con Federico de mucho de astronomía, pero también todo lo que tiene que ver, o mucho de lo que tiene que ver con la tecnología espacial, las nuevas tecnologías, los viajes interplanetarios, astronomía espacial. Y para eso hay diferentes planes, se van cumpliendo diferentes metas. Fede siempre nos cuenta de los astronautas que están en la base espacial internacional, que se confirmó que la base espacial china está fuera de control, se está cayendo, y ya lanzaron una nueva, y hay también dos astronautas chinos orbitando, o sea, además de todos los que hay como seis personas orbitando en este momento, y se está avanzando mucho en todo lo en la luna, en todo lo que tiene que ver con la luna, en la exploración, en minería en la luna. Y sobre todo, pensando en un plan a largo plazo para Marte, la idea es que sea por etapas, no va a ser un viaje directo. Entonces el plan es llegar a la Luna, orbitarla, hacer un cambio... Una especie de terminal ahí, ¿no? Claro, de aceite, cambio de aceite, chequeo del agua. Y de ahí, no hacia el planeta rojo, sino hacia... por ejemplo, una de sus lunas, Fobos, y ahí hacer lo mismo, orbitarla, descender, recuperar cualquier cuestión que tenga que ahí cambiar el equipo o las personas, sea comida, sea un montón de cuestiones que puedan llegar a necesitar, y desde Fobos tener una nave que sí llegue hacia Marte. Entonces sería todo por etapas. Esa es una forma en la que se está planeando. Y para esto se han dividido las tareas. Las empresas privadas están teniendo todos los derechos, o están investigando en lo que es el turismo espacial, o sea, orbitar la Tierra. Ahí está Virgin Galactic con Richard Branson, con su avión este que se desarma y se vuelve a armar, que lo invitó a Stephen Hawking a ir, y Stephen Hawking le dijo que estaba muy contento. Y la Luna, que vendría a ser el espacio cercano también, donde está el Google Prize, que Google va a repartir un montón de dólares al primer robot que pueda transmitir desde la Luna. Para eso hay un montón de equipos, que también podemos hablar dentro de un rato, de diferentes universidades, de Italia, hay uno de varios Estados Unidos. Y para la exploración del espacio profundo, que sería ya llegar a Fobos o a Marte, ahí está la NASA involucrada directamente, que hoy día es la única compañía o la única empresa espacial que tiene un sistema operando, un rover operando en Marte. Hay muchos satélites, hay hasta un satélite indio, que fue uno de los últimos que llegó. Pero en la superficie de Marte, recordamos que el año pasado se estrelló el rover de la Agencia Espacial Europea. O sea que la NASA es el que tiene más experiencia, el que tiene ya ahí asentada una base en ese planeta. Bueno, para no aburrirlos mucho, la idea en el 2018 es orbitar esta órbita sismolunar. Unos cohetes nuevos que hay, que despegan, que se estacionan solos, probar llegar a la Luna. En 2020, pruebas iniciales de naves impulsadas con sistema solar eléctrica, un sistema nuevo. 2021, primer vuelo con tripulación completa, nave clase Orión. 2021. Ya están previendo que ese año ya va a estar habilitado el viaje, tranquilo. Con, astronautas. Bien. 2018 son cohetes, 2020 la órbita la hace solo la nave sin personas, 2021 sí ya se envían naves. Dentro de las naves las personas. 2023, segundo vuelo con tripulación completa de la nave clase Orión. 2025, simulación completa. 2026 se va a planificar la primera órbita marciana, prueba robótica de ingreso y descenso y aterrizaje en Marte. Esto 2026. Desde Phobos decíamos se va a probar amartizar con robots. Decimos 2026, parece mucho, pero son en 10 añitos, ya estás menos de 10 años que se pasan volando, ¿no? Sí. Parece lejano y... Ojalá en etapas, ¿no? Me parece mucho, pero... Ojalá lo podamos vivir y se vayan cumpliendo. 2027, segunda simulación de acoplamiento para la órbita marciana, porque se va a hacer una base, así como hay una base espacial internacional orbitando la Tierra, va a haber una orbitando Phobos, la Luna de Marte. 2026, fin de operaciones de la Estación Espacial Internacional. 2028, la base espacial internacional, esta que Fede nos viene diciendo que ya está casi obsoleta, ahí la es como cierra. Máximo, sí, se cerraría. 2033, anotate apa, esta. A ver, 33. Envío de la primer tripulación a Phobos. O sea, ya estuvieron dando vuelta un rato por la Luna, yendo y viniendo sobre todo, una vez que está chequeado ese sistema, se envían los primeros humanos a Phobos. Y 2 años después, prueba de Mars Landers en superficie lunar, 2035. Y esto recién empieza. De ahí, el 2035, llegarían las primeras naves, se está estudiando fábricas de 3D, reutilizar el mismo material que está en Marte, en el planeta Marte, para hacer los refugios. Muchos están planeando, tanto en la Luna como en Phobos, en buscar cuevas porque hay menos radiación. Bueno, todo esto va a estar pasando en muy poco tiempo. También, además, porque entre el 2025 y el 2035 hay sí un acercamiento bastante importante con Marte y la Tierra. Entonces se va a aprovechar ese lapso de tiempo para enviar todas estas misiones, las naves. Y hasta ahora el que nos está contando sus planes, muy propagandísticamente, como siempre, es la NASA. Pero se van a ir acoplando la Agencia Espacial Europea, seguramente Roscosmos se estará sumando y veremos qué pasa con India, veremos qué pasa con China también. Muy bien, bueno, tremendo la cantidad de información que hay sobre este tema y la llegada a Marte, ¿no? Queremos hablar con Fede, pero bueno, si en un ratito llama hablaremos con él, si no seguiremos conversando la semana que viene. Gonza, música y ya regresamos. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. Black, yellow, beige, and brown. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see. Father. No! Al cruce. We'll be right back. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Muy bien, no olviden las reglas. Está prohibido sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Bueno, acá estamos para estos últimos 12 minutos de el Al Cruce de este 19 de abril, este miércoles 19 de abril. Terminó el partido, Mati, te cuento, el de Houston y Oklahoma. Quedó para el local, el equipo de James Harden, los Houston Rockets. Se impusieron por 115 a 111. En el final hubo ahí una corrida de 10 puntos que le sacó de diferencia Houston con una buena defensa y aprovechando los errores en ataque de Oklahoma para meter varios puntos seguidos. Y de esa manera se alejó en el resultado y pudo terminar. No sé si tranquilo, porque en el final Oklahoma, con un par de tiros desesperados que entraron, se puso en partido para terminar ahí a 4 puntitos, pero bueno, definió el partido ahí en ese final. Houston para ponerse, bueno, 2-0 en esta serie, que ahora viaja a Oklahoma, donde el Thunder va a tener que ganar sus dos partidos si quiere empatar la serie y seguir en partido para alcanzar las semifinales de conferencia oeste también en la liga de la NBA. Te cuento que ayer comentábamos de la victoria de Argentina en el Panamericano Juvenil de handball, en donde el equipo celeste y blanco estaba buscando la clasificación al Mundial de Georgia. Clasificación que logró con la victoria que obtuvo ante Uruguay por 29-9. Y bueno, solo resta saber cómo van a ser los resultados finales. Hoy tuvieron día libre todos los equipos de la competencia. Ya están definidos los semifinalistas. Argentina va a enfrentar a Venezuela el día de mañana por un lugar en la final. Donde seguramente va a tener que enfrentar a Brasil, que es el último campeón en la categoría y bueno, uno de los países más fuertes junto con la Argentina, por ahí un poquito más abajo en nuestro continente, ¿no? También te quería contar, ya que ayer estuvimos hablando con Jorge Chica y hablábamos de la importancia que tiene el hockey sobre patines allí en esa provincia. La selección de hockey sobre patines este último fin de semana se quedó con la Copa de las Naciones. Bien. Esto, el equipo argentino es el último campeón del mundo. Destronó a España después de 13 años de hegemonía en el deporte para quedarse con el título mundial en el Mundial de Francia, y ahora volvió a quedarse con un título mundial, como es esta Copa de las Naciones, que se disputó en Suiza. venció en la final al conjunto de Portugal. Fue 6-5, un partidazo, un partido muy parejo. Y obtuvo un título mundial más para sumar a sus vitrinas. Este es un torneo clásico. Esta era la edición número 67 de esta Copa de las Naciones, donde se enfrentan los mejores países del mundo. ¿En dónde fue, recordarme? Esto, perdón, fue en Suiza, exactamente. Bien. En la ciudad de Montreux. Esa fue la sede de este torneo, y que sirve como preparación para lo que va a ser el campeonato del mundo, que se va a disputar este mismo año. Se me fue acá, pero se va a disputar en China, en Nanjing. Ajá, exactamente. Bien, bien. Esto va a ser en el mes de septiembre. ¿Y cómo es la cultura china en este deporte? La verdad que no tengo registros de que tengan buenos resultados. Al menos con el equipo nacional, no, en un recuerdo así cercano, no tengo de haber disputado finales o de estar en la misma nivel de competencia, pero no sé. Totalmente. Va a ser otro de los tantos deportes en los que están incursionando y están invirtiendo, seguramente. Como te contaba, España ha sido casi la potencia hegemónica en los últimos años. 13 años sin perder en mundiales es una barbaridad. Y lo había logrado. Argentina es uno de los países que más ha ganado campeonatos del mundo. Tuvo esta sequía de estos años. Había sido el campeón previo y el campeón en destronarlo ahora, como fue en el Mundial de Francia. Y buscando cambiar un poco la suerte o la racha y tratar de que España no se quede con otro Mundial, lo que va a ser septiembre, y buscando la mejor actuación, obviamente, del equipo argentino, es uno de los más campeones y es uno de las potencias de este deporte, por decirlo de alguna manera. Buenísimo, Focu. Voy a dejar el cierre para vos. Antes, un saludo que nos quedó de ayer. Nicolás está escuchando de Junín de los Andes, tal vez hoy también. Si te quedaste hasta esta hora, gracias, Nicolás, por estar ahí escuchando. Son las 12:05. Bien, y le dejo el cierre. Bueno. Tiene ahí un ratito para terminar con la información. Yo ya me despido y nos escuchamos el martes que viene, Facu. Dale, Mati. Como siempre, un placer estar acá compartiendo este programa. Y vamos a cerrar con lo que va a ser los partidos de NBA para la semana que viene. Si te parece, para ir afrontando, va a haber jornadas de viernes y sábado. Así que la gente va a tener para entretenerse entre las señales de ESPN, Deporte B, y los que puedan tener acceso a lo que es DirecTV van a poder estar observando los partidos. Todos los días tenemos acción de acá a lo que van a ser las últimas instancias. Ahora los que tengan DirecTV pueden estar viendo el partido de Portland y Golden State, que cierra la jornada de hoy. Los dejamos con eso. Nos reencontraremos la semana que viene con más deporte, más astrología y música, como nos tiene acostumbrados el Capi, que aunque no esté, nos manda sus temas, y que le mandamos un saludo, que se recupere. Mañana vamos a estar anunciando a través de las redes sociales a los que estuvieron votando, tanto en Twitter como en Facebook. Se va a hacer el sorteo del ganador de este libro, Argentina y la Copa Davis, que la editorial Barenhaus nos acercó, este libro de Diego Esteves, que estuvo hablando hoy con nosotros. Por ese mismo medio se van a encontrar con el ganador. Nos reencontramos la semana que viene. Esto fue Al Cruce.